Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Muy bien, hoy estamos arrancando otra miniserie dentro de una serie. ¿Cómo fue los que se conectaron y vienen conmigo toda esta serie de David y Goliat? A ver, ¿cómo arrancamos? ¿Cuál fue la primera charla? A ver, si recuerdan, la primera, ¿cuál fue? ¿O eres libre o eres esclavo? Esa es la propuesta siempre de Satanás. O usted vive bajo mi dominio o vive en libertad. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos, pero si los venzo, ustedes pasarán a ser mis esclavos. De ahí arrancamos una serie con un título central, un tema central. ¿Cuál fue? Las estrategias que Satanás usa para lograr que usted pase a ser su esclavo. Y trabajamos tres mensajes. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue el primero? La intimidación. Segundo, persistencia. Tercero, hace 8 días, menosprecio. El menosprecio ataca nuestra identidad, ataca lo que somos, nuestra imagen. Usted no vale nada, usted es un don nadie. Y así ataca. Viene usted aquí a atacarme con palos. Esa vida de oración no sirve. Eso, ir a una iglesia, no vale la pena. Enfrénteme de hombre a hombre, de tú a tú. Odio con odio, venganza con venganza. Usemos la misma retaliación. Hoy trabajamos un tema que de un tema central vamos a sacar otras enseñanzas. El tema central es los hombres que Dios usa para derribar gigantes. En el mismo capítulo 17 vamos a trabajar ese tema. A manera de introducción, otra vez ya con todos esos preámbulos, ¿cuántos son siervos de Dios acá en este lugar? Siervo de Dios, ¿estás seguro? Amén. Muy bien. Precisamente ese es el tema de hoy. Los hombres que Dios usa para derribar gigantes son los siervos. Ahora, una pregunta que yo me hice fue: ¿por qué Dios no usó a Saúl para derribar el gigante? Saúl era un hombre de una pinta tremenda, como dice la Biblia, era alto, era pinta militar, carismático, tenía la unción. ¿Y por qué lo vemos en esta forma? Porque él está así. Miren ustedes cómo estaba él con el pueblo, cómo estaban. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué? Tenían gran temor, agallinados. Dice: ¿qué pasó con Saúl? ¿Por qué Saúl ahora se siente que no puede dirigir a un pueblo hacia una conquista? Está derrotado, no puede salir adelante. Es una vergüenza para la nación y para el ejército. Es como el general del ejército estar escondido en una cueva. El ejército de Colombia es una vergüenza para toda la nación y para el mismo ejército. Y así estaba este hombre. ¿Pero por qué? Saúl fue un hombre que tuvo un problema de identidad. Él no vivió para agradar a Dios. No buscó honrar a Dios, sino que buscó honrar el medio donde se movía. Ustedes recuerdan la historia que va el profeta y le dice a él anteriormente: vayan y destruyan a toda esa nación pagana, los de Abimelec, creo que es, vaya, destrúyelos y acaben con todo. Y él se va y supuestamente viene habiendo cumplido la orden. Y el profeta lo encuentra en el 1 Samuel 15 y le dice a él lo siguiente. En 1 Samuel lo confronta y le dice que: y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, que el Señor ya les ha dicho, destruyan todo. Y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vino palabra del Señor a través del profeta Samuel a este hombre y le dijo, y Saúl respondió, de Amalec los he traído todos estos animales. Y entonces le dice, ¿y por qué los ha traído? Dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Y para qué? Para sacrificarlas. ¿Y quién está pidiendo eso a usted? Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esa noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por Israel, por rey sobre Israel. Y Samuel dijo, se complace Jehová en los holocaustos, en víctimas. No es más importante que le está pidiendo el Señor. ¿Qué es lo más importante? Que le obedezca. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como a ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Temió al Señor? No, al pueblo. El qué dirán cuenta demasiado. La imagen cuenta demasiado. Mi imagen, mi popularidad cuenta más que la voz de Dios. Y aquí vino la tragedia. Y por eso este hombre no pudo enfrentar al Goliat. Y ahora lo vemos en total vergüenza. La desobediencia, el orgullo y la altivez, el no depender de Dios, nos lleva a vivir bajo derrota, nos lleva a vivir bajo temor, nos lleva a vivir postrados en oscuridad y bajo el yugo de Satanás. La mejor forma de derrotar a Satanás en nuestras vidas es vivir una vida de obediencia. Todos los que viven bajo rebelión viven bajo el yugo del diablo. Ábrale usted una puerta al diablo y se mete en problemas. Ábrale usted una puerta a algo que usted no debe meterse. Métase en la pornografía, métase en cualquiera de esas basuras que hay y usted se mete en problemas. Cruce fronteras que no debe cruzar y se mete en problemas. El Señor nos dijo claramente, someteos a Dios. ¿Y qué? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo puedo yo resistir las tinieblas que vienen a destruir mi hogar, mi vida, mi salud y vienen a acabar con mis hijos si yo no estoy en sumisión a la autoridad de Dios? Y la regla es, sométase a él y las tinieblas van a huir de su vida. Y no es asunto de gritar ni de reprender. No es asunto de reglas espirituales que yo debo hacer o de ayunar, aunque todo eso es importante. El asunto es obediencia. Es obediencia. Yo recuerdo en mi época, comenzando la vida cristiana, iba a esos lugares donde echaban fuera demonios y les pegaban unos gritos tan brutales. ¡En el nombre! Pensaban que con ese grito los diablos iban a morir de infarto y se iban a desmayar del susto. Y salían corriendo por el grito. Yo no, Jesús ni alzaba la voz. Ni alzaba la voz. El que está bajo autoridad tiene autoridad. Un general del ejército que está bajo la autoridad de un presidente tiene autoridad. Sencillamente da una orden. Da una orden. Recuerda un hombre del ejército romano, como era un centurión, le dice al Señor que mi hijo está enfermo y el Señor le dice pues que hablan ahí, que va a ir allá. Y dijo, no, mira, no tiene necesidad de ir, solo di la palabra, porque yo sé que es dar una palabra de autoridad. Yo sé que es eso. El que está en autoridad vive sujeto a una autoridad. Si usted le abre puertas al enemigo en cualquier área de su vida, mi querido hermano, va a tener serios problemas en su vida. ¿Quieren vivir Queremos vivir en victoria y enfrentar gigantes de la vida. ¿Queremos todos? Sometámonos a la autoridad de Cristo. Esa es la regla. Obedezcamos a su palabra, más que complacer la sociedad, más que complacer el mundo y lo que nos propone el mismo Satanás. Nosotros decidimos. ¿Sabe cuándo el Señor decidió no hablar más con Satanás en el desierto? Hasta ahí dijo no más. Porque Satanás en el desierto le propone al Señor: todos estos reinos te doy si postrado me adorases. Y recuerda cuando usó esa palabra: si postrado me adorases. Ahí el Señor dijo no más, se va. Aquí de eso sí no hablamos. Solo adoramos al Señor de señores y al Rey de Reyes, es nuestro Dios. Hoy los siervos. David fue un siervo de sus hermanos. Miren ustedes la historia que hay en Primera de Samuel 17:17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. Un efa era el equivalente a 15 litros. Y estos 10 panes, y llévalos, ¿cuánto? ¿Cuándo? Pronto, al campamento de tus hermanos. ¿Y qué más? ¿Y qué más debes llevar? Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos. Y toma también, ¿qué más? Prenda para ellos. Mire todo lo que le pide. ¿Y qué hizo él en el versículo 20? Cuando le da la orden del papá, todas las instrucciones. ¿Cuáles son todas las cosas que le pide? A ver, recordemos. ¿Qué le pide que lleve? Que lleve grano, más o menos el equivalente de 15 sacos. ¿Qué más? Pan tostado, lleve leche, ¿qué más? ¿Y cuándo? Pronto. ¿Y entonces el hombre qué dijo? Versículo 20. Y se levantó pues David, ¿cuándo? De mañana. Y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga. Yo me imagino todo lo que tenía que llevar. Era carga. Como Isaí le había mandado, una vez más, como el papá le pidió la orden. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga, mire el detalle, dejó su carga, ¿y qué hizo? La vio, guárdeme en esto, y se fue ¿a dónde? A buscar, a ver qué, como la orden del papá, a ver qué, ¿cómo están los hermanos? David era el menor, era el campesinito, y como dijimos en una de las charlas acá, más Lucado en su original lo describe como el renacuajo de la casa. No era de mostrar, no era de pasarela. Cuando viene el rey, perdón, el profeta a buscar el rey para Israel, el papá sacó lo mejor, lo más cremado que tenía de los hijos. Pero no, sacó al renacuajo. Venga, y no queda más. Ah, sí, hay uno por ahí, un campesinito que está por allá cuidando las ovejas. Pues tráigalo. Ese de pronto era un flaquito, era el de menos, era el que hacía los oficios que nadie le ponen a hacer. Los otros son militares. Él sí hace el trabajo en casa que no hacen los demás. Pero este fue un campesinito no amargado. Porque es que hay unos que son, sí, yo soy el de menos, yo soy el que me la montan en la casa, como se dice vulgarmente, me dan calvazos, yo soy el de menos. ¿Pero qué? Amargado. Parece que David no es amargado. No se ve, porque este hombre ha cultivado algo muy hermoso en su vida. En el capítulo 16, versículo 18, un esclavo lo vio. Tremendo. No es que le está actuando en público ni en una iglesia. Este campesinito por allá en el monte con las ovejas, mire lo que estaba haciendo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, le dijo a Saúl: he aquí yo he visto el hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Yo me imagino que David cogía el arpa y allá en medio de las ovejas empezaba a adorar al Señor. David dejó registros de que fue un hombre adorador para Dios. Saúl no dejó ningún registro de esos. No hay un salmo que haya escrito Saúl. No hay un poema que haya escrito Saúl. David sí cultivó un corazón de adorador para Dios. Y la gente percibió eso en él y dijo: este hombre, Dios está con él. Hay algo distinto en él. Los adoradores se distinguen. Ellos no, su corazón no está contaminado de murmuración, de queja, de amargura. El corazón de ellos no es así. Tienen un corazón muy depurado de eso. Y mire cómo fue de obediente y de sujeto a su padre. Le puso una carga grande para llevar. ¿Qué diría algún joven hoy? Especialmente cuando el papá le dice: mi hijo, lave la losa. ¿Qué dice? Padre, voy a adorarte lavando la losa. Ah, vaya, pregúntele a ver. No, ayúdeme a trapear. ¿Trapear? ¿Y mi hermano qué? ¿Y yo por qué? ¿Cómo así? No. Y semejante carga. Y especialmente servirle a quienes. A unos hermanos que no lo querían mucho. ¿Recuerda cuando el hombre llegó en la charla pasada? Cuando llegó, que le dijeron: ¿usted qué hace acá? Vemos la malicia suya. Váyase para el campo, usted es un campesino. No crea que era muy buena la relación. Pero de David no. David tenía un corazón limpio y se fue. Y se fue sin murmuración. Porque algunos sí decimos, ¿cierto? Listo, yo lo hago. ¿Pero cómo lo hacen? Murmurando: Señor, me toca obedecerte, Señor. Me toca dar este pecado. Me toca hacer esto. Me toca ir a la iglesia. Me toca servirte. No se ve en él un corazón así. Y fue una persona que fue responsable. Noten que siempre cuando se fue dejó al cuidado las ovejas de alguien que las cuidara, y cuando llegó otra vez con toda la carga dejó a alguien que cuidara de eso y se fue. Este es un principio hermoso: el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pondrá, ¿verdad, hermanos? Aquel que hace las cosas bien hechas es responsable. El irresponsable saca disculpas para todo. El que llega tarde, el que hace las cosas mediocres, siempre tiene unas disculpas. No, pero es que yo no pude, pero usted no sé qué, que se defiende como gato patada arriba. Le digo: ¿por qué? Digan, mira, la embarré, no lo hice. Fue responsable, pero otra cosa que este hombre hizo fue que madrugó. ¿Recuerdan ustedes quién madrugó cuando el Señor le pide algo en el Antiguo Testamento en Génesis? ¿Recuerdan quién madrugó? La charla. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, ofréceme tu hijo en holocausto. ¿Y qué dice el capítulo 22? Y madrugó Abraham. Cuando papá dice algo, se hace ya. Se madruga ya. Si tú me dices que corte con ese pecado, ya. Que me restaure esa relación, es ya. No postergo mi búsqueda de Dios. No postergo mi obediencia. Lo que Él me pidió se hace ya. Pero nosotros: Señor, déjame más, pero después, cuando tenga más posibilidades, cuando tenga recursos, cuando tenga más vida, cuando tenga más dinero, cuando tenga más. ¿Y hoy qué? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ese es el tiempo del Señor para tu vida, para que madrugue a obedecer lo que Él te está pidiendo que haga. ¿Amén? ¿Están conmigo? Eso es la diligencia. La persona no solamente madruga a obedecer, pero es aquella persona que madruga, como dice el salmista: yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Es la persona que la primera pasión de su vida al levantarse es: Señor, aquí me presento delante de ti. Madrugo a buscarte, madrugo a entregar mi vida, madrugo a entregar lo que soy delante de tu presencia. Y no posponemos el llamado de Dios para nuestras vidas. Y este hombre, qué corazón tan sano. ¿Cómo va? Y su primera prioridad es buscar a sus hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? David tenía un corazón de siervo. Los siervos son esos, son los mandaderos. Llevan, traen, vaya a hacer esto, listo, vaya, listo, yo lo hago. Yo pienso que uno no, Dios va a usar primero los siervos, los que aprendieron el camino de la obediencia. Y la obediencia se refleja primero ¿dónde? Dígame dónde primero se refleja. En casa. Yo le digo a los muchachos cuando se van a casar, dijo, venga, vaya, pregúntele cómo, observe cómo esa muchacha trata a la mamá y al papá, y ya sabe qué mujer va a tener usted. Si esa es de la que le responde todo el tiempo, no se sujeta y no honra a los padres, sepa que es la mujer que usted va a tener. Y si ese es el hijo que no se sujeta a una autoridad del padre y que murmura y critica y cuestiona y no respeta la autoridad del padre, sepa que ese va a ser el esposo que usted va a tener. Obsérvelos cómo son en casa. Los que tenemos la bendición, el privilegio de que alguien nos ayude a servirnos en casa, nos ayudes con algo, es la mejor fuente de referencia. Vaya, pregúntele a la señora que le sirve en la casa cómo es él. ¿Y cómo es él? Si quieren preguntar, yo sé que aquí está una hermana amada que nos ayuda en la casa. Tienen toda la referencia, vaya, pregúntenle. Tenaz, allá no somos tan santos. Allá el lenguaje no es tan santo. Allá no corremos a servir. Y especialmente cuando tenga que servir a un hermano. ¿Usted ha visto alguna vez esa figura del hermano sirviendo al otro? Uy, hermano, tengo el gozo de limpiarte los zapatos. ¿Limpiarse los zapatos? Olvídate. A mi hermano no. Ahí es una competencia férrea. A ver, venga, ¿y usted por qué le dio más a ese que a mí? Y yo aquí, papá, ¿y qué? ¿Y por qué a él sí hay y a mí? Nada de hay. A ese sí le da de todo. ¿Y a mí qué? Hermanos, la casa es una buena escuela. Pregunten cómo trata la señora su esposo. ¿Cómo la trata la señora al esposo? Y allá nos damos cuenta. Los que aprendieron la ruta del servicio de la toalla son los que aprendieron la ruta de la humildad. Y comienza en casa, y esos son los que van a ser un día exaltados. No los murmuradores, los que conquistan ante los ojos de Dios son aquellos que aprendieron la ruta de la humildad, del servicio, de ser humillados muchas veces, de ser humillados con los puestos que les ponen, con las responsabilidades que tienen en el trabajo, donde quiera que van. Recuerda una persona en Génesis también, en el Antiguo Testamento, que vivió esta ruta también y fue también un mandadero de los hermanos. Génesis 37, versículo 14, el papá le dice al otro renacuajo que se quedó en la casa, va y le dice, e Israel le dijo a José, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y allí lo envió a hacer lo mismo. ¿Y a este cómo le fue? ¿Cómo le fue? Mal. Vivió la ruta de la humillación, del desprecio de los hermanos. Saúl, David fue despreciado por los hermanos, similar. Y vivió toda una cantidad de años de sufrimiento, de silencio, de postración, para un día llegar a ser exaltado y ser el segundo del imperio más poderoso que había en la época. Ante los ojos del mundo, los que conquistan son los prepotentes, los arrogantes, los que manejan el poder de la manipulación, los que son expertos en subirse en los hombros de otros para ellos salir. Muchos han subido a la cúspide del poder en nuestra nación, pero pregunte, ¿va por qué medios? La ruta del Señor es que los que se humillan serán exaltados. Primero hay que ser siervo para poder ser jefe, y el jefe seguirá siendo siervo. Primero derrota el gigante del orgullo en tu corazón, la prepotencia y la altivez, para que puedas derrotar los gigantes que tienes por delante en tu vida. Nunca usted llegará un día a ser general si primero no es primero ¿qué? Recluta. Y al recluta sí que le dan. Al recluta sí que le dan. Pero nunca podrá llegar arriba si primero no vive la ruta de la humillación. Nunca derrotan los altivos y los prepotentes. No, derrotan son los que se humillan bajo la poderosa mano de Dios. Este texto a mí me fascina y lo repito todo el tiempo, porque es una ruta que tenemos que llegar nosotros. Primera de Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿para qué? Él os exalte cuando fuere tiempo. Nunca usted podrá resistir las tinieblas a menos que usted se aprenda a postrar delante de Dios. Y postrados allí somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Es postrados que logramos conquistar y avanzar. Y nos humillamos. El texto humillaos es difícil, porque ha dicho C.S. Lewis en uno de sus libros que si fuéramos a categorizar los pecados del ser humano, el pecado número uno por el cual el hombre se vino a pique fue por el orgullo y la prepotencia. Yo no necesito de Dios. Viva para la pasarela, viva para la imagen, viva para que usted sea el grande, viva para los títulos y todo lo que tiene. Dejaron de someterse al Señor. Y el orgullo y la altivez es lo que viene antes de la caída. Es muy complicado para nosotros seguir la ruta de Jesús. Someternos a Él. Es el que se somete, es aquella persona que se postra, que reconoce que es frágil, que reconoce que es pecador, que reconoce que necesita de Dios completamente. Y eso fue lo que David lo caracterizó. Saúl nunca escribió lo que él dijo: al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Porque él no fue así. Él fue prepotente, él fue arrogante, y toda la vida la siguió de en adelante para manejar el poder, para no dejarse tumbar. Y asesinó gente, cometió las brutalidades más grandes con tal de sostenerse. Típico de los dictadores de nuestro continente. David, antes de llegar a ser jefe de los hermanos, primero fue siervo de los hermanos. Yo me imagino cuando pasa toda la historia más adelante, tanto con José, los hermanos que lo venden y todo, y ahora lo encuentran en semejante posición de poder y autoridad. Y ahora yo me imagino los hermanos de David: este que era el renacuajo es ahora el rey, es nuestro jefe. Muchas de las personas que Dios exalta y los pone por jefe, por cabeza y por no cola, son las personas más humildes y sencillos que cogieron la ruta de la humildad y la postración. Y un día el Señor dice: ay, llegó la hora de exaltarte, llegó la hora de ponerte en pie. Hay personas que sufren todo el tiempo porque no los reconocen, porque no los aplauden, porque no hay cámaras encima de ellos, porque no hay reconocimientos. Los siervos no. Los siervos no tienen privilegios. Los siervos no tienen identidad. Viven para servir al amo. Los siervos toman la toalla y sirven. Ellos no buscan el aplauso y el reconocimiento. Sirven en silencio. Por eso Jesús ni alzaba la voz. Algo muy difícil en esta iglesia para muchas personas, porque llegan acá y nos ha pasado en todos estos años. Algunos dicen: es que mire lo famoso que soy yo, mire lo el líder que soy, mire los títulos, mire lo que soy yo. Y le decimos: hermano, coja la toalla. Oh, no. Toalla no, esa no es la ruta para mí. A mí me impresionó mucho una vez que fui a una iglesia en Kentucky, una iglesia de 22 mil personas, y yo les conté quizá la historia a ustedes, tiene una escuela dominical de 6,000 niños. Pues imagina, escuela dominical, 6,000 niños. Y entonces mi sobrino me llevó y me mostró todos los departamentos, cómo trabajan ellos con el sistema de números, de computación y bueno, todo el sistema que ellos manejan. Y me llevó a lugares donde habían hombres cambiando pañales, limpiando colas de niños. Y me dijo mi sobrino: ¿usted sabe quién es ese hombre que le está cambiando ese pañal a ese niño? Es dueño de una multinacional. Aquel es un multimillonario, aquel es un profesional muy reconocido, médico de la ciudad, y están cambiando pañales. La ruta de la toalla, la ruta del servicio, es la ruta que Jesús nos enseñó. ¡Qué ruta tan brutal! Mire la ruta de Filipenses 2. ¿Quién no lee Filipenses 2 y queda postrado y derretido su corazón? Por tanto, todo esto tú recibes en Cristo. ¿Alguna consolación en Cristo? ¿Algún consuelo de amor? ¿Alguna comunión del Espíritu? ¿Algún afecto entrañable? ¿Alguna misericordia? Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por imagen, para que me aplaudan y para tocar trompeta. No, esa no es la ruta. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. La no será una bendición el día que la esposa le diga a usted: te considero superior a mí. Oh, y viceversa: no, mi amor, yo te considero superior a mí. Exalto la belleza tuya, exalto tu sabiduría, tus capacidades, honro los dones que Dios te ha dado a ti. Eres un complemento y una bendición para mi vida. No. Siempre vemos, es que, ¿qué es lo que vemos por lo regular? Lo que no eres, lo que no tienes y lo que yo sí tengo. Considerando a los demás. Padres, ¿no será una bendición que algún día entre hermanitos el uno esté peleando porque diga: no, es que usted es superior a mí, no, es que es superior a mí, usted es superior? ¿No será una bendición? ¿Superior a mí? No. Considerando a los demás superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio. Este es un versículo hermosísimo para aplicarlo a la relación de pareja. Y yo le digo a muchos que vienen en consejería: el gran problema de nosotros en la relación de pareja es que vivimos reclamando nuestros derechos. Y aquí es una renuncia a mis derechos para buscar tus derechos. No lo mío, sino lo tuyo. Vivimos en un mundo donde todo el mundo reclama sus derechos. Lo mío. Digo, no, yo decido no seguir esa ruta. Voy a buscar lo suyo, su bienestar, su bendición. Mire la belleza. Haya pues, y coloca el modelo, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escuche bien, en forma de Dios, la majestad del universo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el dueño y el Señor de señores? ¿Qué hizo? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios la cosa de que aferrarse. Nosotros nos aferramos a títulos, a imagen, a la plata, el carro, esto y lo que yo soy, la imagen. No, Jesús dijo: yo no me aferro a nada, sino que se despojó, se quitó todo eso. Su gloria y su majestad la abandonó en el cielo. Y vino y qué, tomando la forma de siervo. Para Pedro era inconcebible que Jesús trajera un balde con agua y le diga: le voy a lavar los pies. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Es como el presidente Santos venir y lavarnos los pies aquí a nosotros, o a alguno, o a una persona sencilla, campesina. Es imposible. Tomó la forma de siervo. ¿Y qué hizo? Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, porque a él no lo humillaron. Hay dos opciones: o usted vive humillado o usted se humilla. Yo me humillo, yo suelto, yo entrego, no reclamo, yo me postro. Se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero mire la belleza, los que viven la experiencia de José, de David, los que viven la ruta del silencio y del servicio. ¿Qué pasa un día? Por lo cual Dios, usted lo podría leer conmigo, porque es un himno hermoso. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, amén. Mis queridos hermanos, un día les dije y se lo repito: escoja la ruta de postrarse por las buenas, porque un día te tendrás que postrar por las malas. Ante el trono, ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, allá nadie va a decirle: ¿qué hubo, Zarco? No, señor, respete, se postra. Se postra. Porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Quiere usted un día que alguien lo honre y lo exalte? ¿Le gustaría eso a usted? Viva la ruta de honrar y exaltar a otros. Escoja la ruta de honrar al hermano, de bendecir al hermano, la ruta del servicio. Y un día el Señor dice: te llegó la hora de subir, te llegó la hora de ser exaltado. Muchos de los que están acá que yo conozca, ay, el Señor cómo les ha exaltado. Este es uno de los textos que cuando yo escuché predicarlo hace muchos años a un espiritualista como Henry Nouwen, conté esa historia, pero la traigo a colación nuevamente. Un espiritualista tremendo que escribió El Retorno, El Hijo Pródigo y tantos libros. Él era un hombre que vivió una ruta de mucha exaltación. Fue profesor de las más prestigiosas universidades del mundo, como Yale, como Cambridge, Oxford y grandes universidades. Y este hombre, le escuché predicar de esto y contó su testimonio. Yo nunca había escuchado a alguien hablar así. Me impactó tanto su vida, porque vi tanto a Jesús en ese hombre. Y el hombre dice que un día le dijo al Señor: Señor, yo quiero conocer la ruta del amor, que es amar. En Filipenses 2, ¿qué significa despojarse y entregar? El Señor le dijo: si quiere esa ruta, renuncie a todos los títulos y a todo su prestigio de las universidades. Renuncie a eso. Y el Señor lo llevó a una gran ruta, lo metió en un peregrinaje de la vida y llegó a Toronto y se puso a disposición de la comunidad, de una comunidad para discapacitados y enfermos mentales. Y allá la hermana superiora, porque allá no hay títulos, le dijo: ahora su función, hermano, es ir y cuidar a Adán. Adán era un enfermo, un discapacitado, que tomaba, dijo él, 8 horas alimentarlo cada día, bañarlo, limpiarlo, cuidarlo. Y cuando le asignaron viajes internacionales para ir a predicar a otras partes, la función y la misión de la comunidad le dijo: usted no lo puede dejar solo, se lo tiene que llevar. Y se lo llevaba. Y dijo: allí entendí qué significa despojarme. Amar como la madre Teresa de Calcuta dijo: ame hasta que duela, entrégate, sirve. La ruta del servicio, la ruta de despojarme, de no aferrarme a nada. ¿Y qué espiritualidad sacó de allí? ¿Qué libro sacó de lo que es la ruta de Jesús, la ruta del servicio? Mi querido hermano, si quiere vivir un día, quiere que el Señor le exalte donde quiera que vaya, en su universidad, en su trabajo, viva la humillación. No es fácil. Viva el silencio y la postración. Espera en el Señor. Cultive un corazón puro para Dios. No busque, no busque por su propia cuenta ser exaltado. Hay personas que buscan ser exaltados, otros esperan que el Señor los exalte en su tiempo. ¿Cuántos recuerdan, y lo tenemos muy fresco, lo que le pasó a Colombia? ¿Qué le pasó a Colombia en el primer tiempo? ¿Ya? ¿Y qué dijeron de Colombia? A mí me llegaron correos, una pecueca. Oh, una humillación. Es una desgracia. Vi unos que se quitaron la camiseta en el primer tiempo y la entregaron. No, ya no. Le digo, ¿por qué la quitó? No, esa humillación, esa vergüenza. Es más, hay que apoyar a Chile. Oye, ¿cómo me llegaban correos? La desgracia de Colombia. Mis queridos hermanos, en la vida todos vivimos primeros tiempos. Si no lo está viviendo, lo vas a vivir. Los primeros tiempos donde te rechazan, no creen en ti. Al principio creyeron, pero ahora ya no creen. No vas a salir, eres una vergüenza, eres una pecueca, eres una desgracia. Me avergüenzas. Te apoyé cuando estabas arriba en la cúspide. A nosotros los líderes sí que nos pasa eso. Estamos un poquitico arriba, ey, muy pastor, lo máximo. Dios no lo quiera, mañana estamos en la inmunda. Vamos a ver cuántos están con nosotros. Ah, no, yo sí tenía una sospecha. No, es no, una lacra. No, una vergüenza. Vamos a ver cuántos estamos ahí. ¿Cuántos no se quitan la camiseta cuando se ve que ya no? Este ya no vale. Ya no vale. Pero hubo un director que les dio palabra de ánimo. Escuché la entrevista. Les dio, en nuestros términos evangélicos, les dio fe. Les inyectó coraje. Se esforzaron, en términos bíblicos, en la gracia. Y salieron adelante y enfrentaron los gigantes. ¿Y dónde están hoy? Ay, mime una camiseta del alma. Colombia, en el alma te llevo. Ah, qué falsos somos, ¿no? Ah, qué falsos somos. Por ese país me muero. Qué va, hermano. No. Hermano querido, hoy de pronto estás viviendo un primer tiempo. Primer tiempo de vergüenza. Primer tiempo de fracaso. Primer tiempo de humillación. No me honran, no me exaltan, me maltratan, han abusado de mis derechos. Quizás Satanás mismo te tiene asediado, pero quiero darle una buena noticia. No deje de postrarse. Espere en el Señor, que Él un día te exaltará y te pondrá en alto. Créale a Dios. Créale a Dios. Los demás no van a creer en ti. Tal vez te va a dejar la misma familia, te van a dejar los mejores amigos, los mejores hinchas te van a dejar, los que se hacían matar por ti. Pero hay alguien que nunca te abandonará y nunca te dejará. Y ve las lágrimas, tu dolor, tus angustias, tus prisiones, como vio a José. Y dijo, pero un día te exalto y te pongo en alto. Y el Señor es quien lo hace. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Amén. Amén. Qué bendición que usted pueda decir: estoy donde estoy porque el Señor fue quien me puso ahí. Y no porque yo manipulé, corrompí mi alma, hice todos los juegos mal habidos para llegar donde estoy. Que usted pueda decir: estoy donde estoy por la mera gracia de Dios, porque Él es quien nos exalta y nos pone en alto. Él es. Pero viva la ruta más dura, la ruta de Jesús, la ruta de la obediencia. Señor, escojo la ruta de la humillación, escojo la ruta del silencio, escojo la ruta de esperar. No usaré la retaliación, no pagaré mal por mal. No seguiré la ruta que sigue el mundo, seguiré la ruta de la postración y el silencio delante de Dios. Yo creo, mis queridos hermanos, y aquí se los confieso, ustedes están frente a un vil pecador como ustedes. Fallo y peco como ustedes. Pero yo he decidido postrarme delante de Dios y madrugar a buscarle todos los días acá en la oración. Y vengo los ayunos y clamo. ¿Y saben por qué vengo? Porque reconozco que soy un pecador que necesito de Dios. El sobrado no lo reconoce. No necesita. ¿Para qué orar si estoy bien? ¿Para qué postrarme si estoy bien? El que se las vale por sus propias cuentas, ese saldrá. ¿Cuánto durará ahí arriba? Espere en el Señor, que Él un día te exaltará y te pondrá en alto. Porque Él dijo a David que lo llamé de detrás de las ovejas a un campesinito y lo puse por jefe y por maestro a las naciones. Dios quiere que tú vivas como cabeza y no como cola. Donde quiera que usted viva, donde quiera que se mueva, sea en la universidad, sea en el trabajo, sea donde quiera, pero viva postrado delante de Dios, que esa es la ruta, mi querido hermano. Esa es la ruta. Y póstrese ahora, antes que te caigas y te postre. Tomémonos un tiempito en oración y tome un tiempo para procesar esta palabra. Si usted no está enfermo de las rodillas y si no tiene ahí varillas o cables raros y se quiere postrar por un momento delante del Señor y decirle: Señor, yo estoy viviendo ese primer tiempo. Es un primer tiempo de vergüenza, es un tiempo de aflicción, es un primer tiempo de abandono. Es el primer tiempo donde ya no creen en mí. Es el primer tiempo, Señor, de aflicción y de angustia. De sentir que estoy allá en el pozo oscuro. Estoy en el lodo cenagoso. Mi querido hermano, este es el tiempo para que usted decida creerle a Dios. Decida que Él es quien te va a exaltar. Él abogará tu causa. Él hará justicia. Y si es el demonio el que te ha tenido postrado, Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y si usted vive la humillación de someterse a la autoridad de Cristo, el diablo tiene que huir de su vida, tiene que huir de su hogar, de sus hijos, porque esos son benditos renuevos del Señor. Es la herencia que Dios te ha dado. Mi querido hermano, tal vez estés viviendo ese momento donde todos se han abandonado. Los que eran tus hinchas, los que creían en ti, los que decían que se la jugaban por ti. Pero recuerda que aunque todo el mundo te abandone, se olvidará la mujer de la que dio a luz. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tus lloros y tu lamento, Él ha visto tu soledad y tus angustias. Él te ha visto allá, mi querido hermano. Pero como José escogió la ruta de la obediencia y le tomó años, pero el Señor un día lo exaltó y lo puso en alto. David, ese campesinito, hoy miles de años, sigue hablándonos, porque Dios lo puso por jefe y por maestro a las naciones, por cabeza. Señor, yo hoy someto mi vida. Dígale al Señor si lo quiere hacer. Yo someto todo lo que soy al Señorío de Cristo. Reconozco que estoy donde estoy por la gracia y la misericordia de Dios. Tú eres, Señor, quien me da todo lo que tengo. Tú eres quien me exaltas. Tú eres quien me bendices. Por tanto, Señor, yo arrojo toda corona y toda gloria la tiro a tus pies, Señor. Porque somos viles pecadores, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dígale, Señor, yo te creo. Yo creo que tú me sacarás de esta. Gracias por esas palabras de nuestro entrenador. Gracias por ese Peckerman espiritual representado en Jesús, que viene y nos dice: ánimo, no temas, esfuérzate en la gracia, espera en el Señor, métela y no deja de postrarse, porque así derrota los gigantes más grandes que tengas que enfrentar en la vida. Gracias, Señor. Bendiga al Señor por tenerlo a Él como el Padre, el entrenador, el que nunca te abandona. Y como dijo Peckerman, yo siempre creí en estos muchachos. Y el Señor siempre cree en mí, siempre cree en ti. Él no claudica. Bendito seas. Alaba al Señor por un momento y dígale: Señor, gracias. Te animo que te pongas de pie y levante tus manos, tu corazón y tu voz al Señor. Dígale: Señor, gracias por esta palabra que tú me has enviado hoy. Yo la recibo de ti, Señor. Bendito tu nombre, Padre. Gracias, mi Padre, por venir a hablarnos y pastorearnos.